En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2024, te saludamos desde el 101.4, también desde Teleelche Televisión y, por supuesto, desde cualquier plataforma en la que nos sintonices, que puede ser nuestra web radiomarcaelche.es, nuestra otra web teleelche.es, nuestra app de Teleelche, en fin, multitud de dispositivos y de medios para hacerte llegar nuestro sonido y también nuestra imagen. Segunda semana de Liga. El Elche sigue con su puesta a punto de cara al partido frente al Albacete. Jornada número 2, domingo 7 de la tarde en el Carlos Belmonte, con éxodo masivo de aficionados franjiverdes. En torno al millar de aficionados van a estar en el Carlos Belmonte. El Elche el año pasado empató a uno con gol de cabeza de Óscar Plano, que ya ha sido el protagonista en la sala de prensa y que no ha eludido ni mucho menos cuál es el verdadero objetivo del club. Desde su punto de vista, él también es una de las voces autorizadas del vestuario, uno de los veteranos que el año pasado dejó muy claro que si fichó por el Elche era porque aspiraba sí o sí a volver a Primera División. Y como en el caso de Aleix Febas, el lunes en nuestro programa Todo Gol decía que es ambicioso y que quiere un proyecto ganador, Óscar Plano tiene muy claro cuál es el objetivo del Elche esta temporada. Bueno, tenemos que ir paso a paso. Sabemos que el principal objetivo es estar en los puestos de arriba. Somos el Elche, somos un equipo que tiene que estar arriba. Pero bueno, como creo que también han dicho mis compañeros, que hay que marcarse los objetivos poco a poco, sabiendo que bueno, somos un club grande, que tenemos que estar, tenemos grandes jugadores y tenemos que estar arriba. Todo el mundo lo sabe de ahí dentro, pero tenemos que ir paso a paso. No podemos dar paso de gigante porque, bueno, sonando mal, la hostia es más dura luego. Entonces, bueno, pasito a pasito, bueno, hay que mejorar cosas de respecto al partido que hemos jugado y, bueno, afrontar el partido que viene con las máximas ganas y la máxima ilusión, porque creo que el equipo, pues, está convencido en ello. Un Óscar Plano que ha reconocido que, efectivamente, como dijo Sarabia, están al 70% convencidos de su filosofía, de la del técnico, que falta ese 30%. Y que con esa manera de jugar pueden hacer mucho daño a los rivales. Sobre la falta de delanteros, ha dicho que el club sigue trabajando y que su posición es más atrás, que sus virtudes están más atrás. La temporada pasada y sobre todo el año pasado, mejor dicho, la jornada pasada, la primera de Liga, jugó de delantero, pero él sabe que esa no es la posición donde más rinde. Dice que actualmente está muy bien y con muchas ganas, ya superada la lesión del año pasado. Sobre el nuevo delantero, Agustín Álvarez, el canario, dice que le va a aportar mucho, que es un delantero fundamental, muy móvil, y que tendrán también que adaptarse a él. Que entiende, bueno, pues las dudas, el pesimismo de la afición, que les pide que crean en ellos, que les entiende, pero que son el jugador número 12 y si les apoyan lo harán todos mejor. Algunas de las reflexiones en voz alta de Óscar Plano, uno de los hombres de momento indispensables para Eder Sarabia. Otro, como Pedro Vigas, que se perdió el primer partido de Liga por lesión muscular, hoy no ha estado en el entrenamiento y esa, lógicamente, no es buena señal. De momento, bajas seguras, pues prácticamente todos los defensas que podrían ser titulares. John Chetaulla, Carlos Clerc,

Es miércoles 21 de agosto de 2024. Aprovechad al máximo estas más que merecidas vacaciones, que van muy rápidas, ¿eh? Lo bueno pasa rápido, lo buenísimo pasa mucho más. Pero bueno, disfruta, disfruta a tope, que ya tendrás tiempo para volver al curro. Bueno, aquí estamos para informarte y para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol, que está ya, bueno, pues de vuelta, de un equipo que ha vuelto a los entrenamientos tras la jornada de descanso. El foco puesto ya en el partido frente al Albacete. El próximo domingo a las 7 de la tarde arranca ese Albacete-Elche desde las 6 y media, si Dios quiere, ahí estaremos con todo el equipo de Marcador, repartidos entre Albacete y aquí Elche, los estudios centrales, para retransmitir ese partido a través del 101.4, Radio Marca Elche, también Teleelche Televisión, y nuestra emisora hermana es Radio en el 103.7. Bueno, un Elche que hoy ha estado entrenando en el 10 Iborra, los focos puestos en un chaval de 23 años, que es la gran esperanza blanca, la gran esperanza charrúa, el uruguayo Agustín Álvarez, apodado El Canario. ¿Por qué hablo de la gran esperanza? Pues la falta de gol, que ya es una sequía absoluta desde hace un año, desde la temporada pasada, en la que se dejó al equipo durante 10 meses sin prácticamente delanteros, vendiendo todo lo que había. Ahora mismo pues está depositado las esperanzas en él y en algún compañero más que pueda venir. No quiero tampoco faltar, y no al respeto, sino a la posibilidad de que Mourad, evidentemente, también es delantero, y yo confío en que Mourad, fogueado del año pasado, jugó mucho más de lo que él seguramente pensaría por la falta de competencia. Creo que Mourad este año está preparado para ser un futbolista más hecho y más importante que el año pasado. No olvidemos que acabó marcando 5 goles este año. Si jugase lo mismo, yo estoy convencido de que podría marcar pues prácticamente el doble. También es cierto que Eder Sarabia no confía demasiado en él. A las pruebas nos remitimos. Sin delanteros, bueno, falto a la verdad, con un solo delantero, que es el propio Mourad, si en el primer partido de liga solo juega los últimos 8 o 9 minutos y porque vas perdiendo es que no confía mucho en ti. Bueno, pues prefirió a Óscar Plano, que salió jugando de delantero, cuando el propio Óscar Plano hoy ha dejado claro que él, su posición es más atrás, que sus virtudes están más atrás. Pero vamos, no es sorpresa que esto lo diga Óscar Plano hoy. Esto ya lo sabíamos cuando fue fichado. Fue fichado como toda su carrera ha jugado o de extremo o de media punta, sobre todo. Podríamos hasta decir segunda punta, pero no es el delantero de referencia. Y de hecho el otro día pues prácticamente no la solió, porque a él le gusta sorprender desde atrás. Ahí es donde Óscar Plano es peligroso y eso Eder Sarabia lo tiene que evidentemente ver. Y ahora con la llegada de este chico, de Agustín Álvarez, pues todos esperamos que vuelva a recuperar ese olfato goleador. A Óscar Plano le preguntamos precisamente por el nuevo compañero. ¿Qué impresión les había causado? Bueno, lo hemos visto poco. Hoy es el primer entrenamiento que hace con el grupo. Tampoco hemos hecho ejercicios grandes de posición para verle, ¿no? En bueno, sus virtudes. Creo que nos va a dar mucho, porque cualquier jugador que venga aquí al Elche no va a dar mucho. Es un delantero que creo que va a ser fundamental para nosotros. Un jugador muy móvil. Creo que pues nos tenemos que adaptar también un poco a su manera de jugar. Y bueno, creo que, como te he dicho, cualquier incorporación que venga al club, bienvenido sea. Creo que son buenas incorporaciones y creo que vienen con muchas ganas. Bueno, decía que es un delantero fundamental, muy móvil, y que tendrán también que adaptarse a él, pero es evidente que si tienes buenos centradores es fundamental que haya un buen finalizador, un buen rematador, y por lo que hemos visto a lo largo de su corta carrera, lo es. Otra cosa es que, bueno, pues en el fútbol europeo, concretamente en Italia, entre su adaptación y luego sobre todo su lesión de gravedad, no ha podido demostrarlo, pero no me cabe duda de que no se le puede haber olvidado marcar goles con 20 años en un equipo importante de la Liga Uruguaya como es Peñarol, donde marcó 23 goles, le valió su llamada a la selección absoluta hasta en 4 ocasiones. Es decir, hay ahí un diamante en bruto, falta pulirlo aquí en España. Vamos a ver si nos sale el nuevo Lucas Boyet, pero incluso con más gol, porque Lucas Boyet no era un rematador, era, bueno, pues un segundo delantero, un hombre con esa capacidad enorme de aguantar la pelota, de bajar un piano y convertirlo en una pelota, y eso daba mucho desahogo a la salida de sus compañeros. Este futbolista es otra cosa, es más un rematador, que en realidad es ahora mismo lo que necesita también el Elche Club de Fútbol. A Óscar Plano le preguntábamos cómo está el vestuario tras este mal debut, con esta sensación que hay en el ambiente de pesimismo. ¿Qué opinión tiene el vestuario y qué opinión tiene él de este arranque? Vestuario y tú personalmente. Bueno, nos hubiera gustado empezar ganando. Eso, como todos los equipos de la Liga, le gustaría empezar ganando. No pudo ser. Sí, es verdad que bueno, el año pasado también empezamos con derrota y al final en la jornada 36-35 lo metimos en ascenso directo. Hay que tener paciencia. Creo que todavía nos estamos adaptando un poco a las exigencias del míster, que creo que son buenas. Y bueno, como tú dices, también adaptando a los nuevos jugadores que vienen, que se tienen que incorporar rápido para meternos un poco en la línea que nosotros queremos. Y bueno, lo digo que paciencia, que este equipo creo que tiene posibilidad de estar arriba seguro. Posibilidades de estar arriba seguro, decía el jugador ex del Valladolid, que la pasada campaña, antes de lesionarse, estaba en plena ebullición, 7 goles, dando mucho. Precisamente en Albacete marcó uno de esos goles de cabeza, y que reconocía que el objetivo del Elche sigue siendo uno: estar arriba, luchar por el ascenso. Por ello fichó. Bueno, tenemos que ir paso a paso. Sabemos que el principal objetivo es estar en los puestos de arriba. Somos el Elche, somos un equipo que tiene que estar arriba. Pero bueno, como creo que también han dicho mis compañeros, que hay que marcarse los objetivos poco a poco, sabiendo que bueno, somos un club grande, que tenemos que estar, tenemos grandes jugadores y tenemos que estar arriba. Todo el mundo lo sabe ahí dentro, pero tenemos que ir paso a paso. No podemos dar paso de gigante porque, bueno, sonando mal, la hostia es más dura luego. Entonces, bueno, pasito a pasito, hay que mejorar cosas de respecto al partido que hemos jugado y, bueno, afrontar el partido que viene con las máximas ganas y la máxima ilusión, porque creo que el equipo pues está convencido en ello. Hay que mejorar cosas, hay que mejorar muchas cosas, porque que el Elche tenga más del 70% de la posesión del balón, para el Elche no es nuevo. Es la misma película del año pasado, aunque con sistemas diferentes. El año pasado con Becasés era un Elche con mucha movilidad y con más llegada, y este Elche es un Elche con la misma posesión, pero mucho más plano, mucho más posicional, pero al final llegan poco y te la hacen. El Huesca llegó 2 veces, y las 2 a balón parado. Una en una falta se estrella en el palo, y la otra en el único córner del partido del Huesca, un fallo de marcaje, te la hacen. Es decir, hay que mejorar claramente, es que es la misma película del año pasado. Como la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual, esperemos que solo sea el primer partido. El Elche falla en las 2 áreas. En área propia te llegan 2 veces y no son en jugada y te hacen un gol. Y en área contraria, a diferencia del año pasado, este Elche llega menos, al menos de momento. Es evidente que tiene que haber una evolución en ese sistema de Sarabia, pero hoy por hoy, por lo que vimos, es un Elche plano, es un Elche horizontal, con un dominio estéril y que le cuesta mucho crear verdaderas ocasiones de gol. Decía Sarabia que sus jugadores comprenden el 70% de su filosofía, que falta el 30%. Le preguntamos a Óscar Plano, ¿cómo lo veían ellos esto del 70% comprendido hasta ahora? Bueno, como tú dices, el sistema cambia. Al final, el año pasado sí es verdad que éramos tal vez un equipo más menos posicional, éramos mucho más móvil. Este año pues somos más posicionales y bueno, creo que pues lo que te he dicho, como tú dices, el 70% estamos convencidos, todavía nos queda ese 30% para bien adaptarnos, ¿no?, a lo que el míster quiere. Creo que es una idea buena donde bueno, pues podemos hacer mucho daño a los equipos rivales, y bueno, creo que poco a poco y con bueno las incorporaciones que vayan viniendo, creo que el equipo pues llegará a ese convencimiento al 100% para que bueno todo fluya mejor, vayamos mejor y las victorias lleguen. Hablaba de las incorporaciones que lleguen, están convencidos de que van a llegar, y precisamente los delanteros es una de las posiciones que más hay que reforzar. Ha venido el uruguayo Agustín Álvarez, pero es evidente que este equipo, si quiere pelear por el ascenso, necesita mucha más pólvora en la parte de arriba. Ya el año pasado lo pagaron con la falta de fichajes. ¿Qué piensa que va a pasar este año, Óscar Plano? Sabemos que el club está trabajando, ¿no?, en nuevas incorporaciones. Sí, es verdad que, bueno, el míster creo conveniente que yo jugara delantero. No es mi posición más idónea. No me gusta más jugar más atrás, como bien sabéis. Pero bueno, como siempre he dicho, me adapto, ¿no?, a lo que el míster necesite. Si me necesita de delantero centro, pues intentaré hacer lo mejor posible, sabiendo que, bueno, mis virtudes están más atrás. Como digo, el club está trabajando para traer nuevas incorporaciones y yo, pues como te he dicho, intentar hacer lo mejor posible donde el míster me cree oportuno. En los entrenamientos se le preguntaba dónde lo suele colocar Eder Sarabia. En el partido ya lo vimos como referente. Bueno, y de extremo. O sea, creo que el míster pues adapta un poco, ¿no? Creo que tenemos jugadores muy polivalentes, tanto Aleix también pues juega también de 8, le pone de 6, Nico Fernández pues le pone una banda, le pone otra, le pone de media punta. Creo que el míster, pues, bueno, va dentro de esa polivalencia que creo que tienen los jugadores, que es una gran virtud en nosotros, pues bueno, va probando. Al final es lo bueno, ¿no?, de tener tanta variedad. Y a nivel físico, ¿cómo está Óscar Plano? Porque recordemos, llegó sin pretemporada, llegó ya a principios de agosto. Se le notó que físicamente no estaba bien hasta que cogió el ritmo, pues pasaron un par de meses, se entonó de maravilla, llegó a marcar 7 goles, casi todos ellos seguidos, se rompió el tobillo y luego pues parecía que no le iba a dar tiempo para volver la temporada, o sea, en la recta final, hizo un esfuerzo, es evidente que no estaba todavía a tope y ahora, en estos momentos, ¿cómo se encuentra? Yo me encuentro muy bien, sobre todo probándome, ¿no?, en la temporada, la pretemporada, ese tobillo, a ver si, pues bueno, quitándome los vendajes ya, porque sí es verdad que no me gusta estar vendado y los doctores, bueno, pues me aconseja que venden todavía esa parte. Creo que me encuentro muy bien, estoy físicamente bien, quiero ayudar lo máximo posible con goles y asistencias al equipo, pues igual que cuando me fui con esa desgracia de la lesión. Pero bueno, me encuentro muy bien, tengo muchas ganas de ayudar al equipo, de ayudar al club para que, bueno, volvamos a estar lo más arriba posible. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40€ y todos los piercings a 20€. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. ¿Sabes cómo ahorrar en tu compra? En Tiendas Anticrisis El Castor tienes la solución. Visítanos en nuestras tiendas físicas porque tienes de todo para tu casa. Sofás, colchones, mobiliario, electrónica, electrogar y mucho más. ¡Ah! Y busca los artículos de ocasión con precios muy por debajo del mercado. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Radio Marca Elche, hablándote de un Elche Club de Fútbol que hoy ha vuelto a los entrenamientos para preparar ese segundo partido de Liga para intentar quitarse ese mal sabor de boca del estreno con derrota en casa ante el Huesca, que a priori no es ni mucho menos uno de los candidatos para luchar por el ascenso. Para el partido del domingo, las dudas otra vez en defensa. Están descartados John Cheta Ulla, Carlos Cler, Alex Martín, Raúl Guti y Pedro Vigas está ahí, entre algodones, como se suele decir. Hoy se ha quedado en el gimnasio, se perdió el primer partido de Liga. Mal tenía que estar para, teniendo en cuenta la falta de centrales que hay, no entrar ni en la convocatoria. Y es que, claro, ante una lesión muscular, ante una contractura 24 horas antes, como para arriesgarte y que te lesiones para 3 o 4 semanas. Está claro que hizo bien, ahora vamos a ver si llega para ese partido. Y precisamente sobre esas dudas que ya se generaron a lo largo de la pretemporada con la falta de refuerzos, con los lesionados, que encima se acrecienta con el mal debut del equipo, con el resultado y con las dudas en el juego del equipo. Pues todo ello ha creado un caldo de cultivo, insisto, no creado por nadie más que por el propio propietario, que no le ha dado las armas al entrenador en tiempo y forma, como los demás rivales, que sí, todos esperan algún Mirlo Blanco para firmar en la recta final del mercado, pero ya tienen su base, ya tienen todos sus 8, 9, 10, 11 o 12 fichajes, el que menos 6 o 7. El Elche se ha quedado en 3, cuando claramente necesita otros 5 o 6. Ese pesimismo, ese escepticismo de la afición franjiverde, ¿lo entiende Óscar Plano? ¿Cómo lo ve? Pues que crea. Al final, si... Si nos tiramos en nuestra propia casa a piedras, no vamos a ir. Creo que, bueno, entiendo, ¿no?, su manera de ver las cosas, su manera de pensar, pero si nos ayudan, como siempre he dicho, ellos son el jugador 12. Si vienen aquí y vienen a apoyarnos, aunque las cosas vayan mal, ese impulso no, que nos van a dar, eso no van a hacer que el delantero que no marque goles, marque goles, que el jugador que no dé asistencias, dé asistencias, que el jugador que corra 2 kilómetros, corra 5. Al final eso no va a dar ese plus, ¿no? Sí es verdad que, bueno, pues la sensación del otro día pues te deja un poco raro, pero no queremos que no vuelva a pasar. Sí que es respetable, ¿no?, su opinión o su manera de expresarse, pero creo que si ellos están con nosotros al 100%, nosotros vamos a estar al 100% con ellos. Sé que es complicado, es difícil, hay cosas que no les gustará ver, otras cosas que sí. Pero bueno, como te he dicho, un empujón suyo es un empujón para el Elche. Entonces, creo que es fundamental, ¿no?, que haya buena unión entre ellos y nosotros. Les entiendo, porque bueno, al final tampoco nos gusta ver al Elche perder el primer partido de Liga. A nosotros tampoco nos gusta y somos los primeros jodidos. Pero creo que es fundamental, ¿no?, que ellos nos den el primer impulso para que todo fluya. Los entiende, pero son el jugador número 12 y espera que estén con ellos durante toda la temporada. Se le preguntaba a Óscar Plano que si el equipo ha asumido el 70% a estas alturas, después de dos meses de pretemporada y ya comienzo de la liga, y todavía les falta el 30%, claro, los que lleguen van a necesitar pues un mes o dos meses para ir absorbiendo esa filosofía de Eder Sarabia, que esto es un hándicap, claro, más piedras en el camino por la falta de refuerzos en tiempo y en forma, ¿no? Y se le preguntaba, si eso lo ve así o cree que no será así. La primera pregunta, al final, lo del 70% es porque al final somos 25 jugadores los que tienes que convencer de tu manera de ver el fútbol. Al final es, como te he dicho, es diferente la manera de jugar de Bekacheche. Éramos un jugador, éramos un equipo mucho más móvil en ese sentido, y aquí somos mucho más posicionales. El jugador que venga se adaptará al grupo que ya está convencido de que es lo que tenemos que hacer. Al final, convencer a un jugador y no a convencer a 25 que ya están convencidos es más fácil. Entonces, la idea del míster es buena, tenemos que seguir adaptándonos a las cosas que él pide, y creo que disfrutaremos si hacemos las cosas y nos convencemos. Bueno, si nos convencemos, disfrutaremos y haremos disfrutar, entiendo. Tiene sentido. Tiene sentido lo que dice. No es lo mismo convencer a uno o a dos o a tres que vayan a venir que a 25. Es decir, en teoría se tardará menos en que Sarabia pueda convencer a los que vengan a partir de ahora que a todo un grupo. Pero bueno, ojalá acierte Óscar Plano. Vamos a hablar del mercado de fichajes. Se le quedan cada vez menos días. Estamos hablando de que el próximo viernes 30 de agosto termina ese mercado estival de fichajes. Pablo López, Riquelme, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Vamos a por esos movimientos, si es que ha habido algunos en las últimas 24 horas. Sí, la verdad es que hay que decir que el mercado ha apretado bastante con muchos movimientos oficiales. Vamos a empezar repasando los del Albacete, el próximo rival del Elche, que ha hecho dos. Ayer anunciaron la cesión de Lalo Aguilar, defensa que llega del Leganés, aunque el curso pasado también jugó cedido en el filial del Atlético de Madrid. Y el otro fichaje que oficializaron ayer es el de José Carlos Lazo, que también llega cedido, pero esta vez procedente del Español, donde la temporada pasada jugó 15 partidos y marcó un gol. Con el del con este extremo izquierdo, el Albacete, Paco, hay que decir que ya suma 13 fichajes en este mercado. Hablamos del Mirandés, que también ha metido la directa con, en estos últimos días en cuanto a llegadas. La última ha sido la de Joel Roca, atacante que llega cedido del Girona. Un Mirandés que tiene 17 futbolistas de la primera plantilla, de los cuales 11 son fichajes, sumando el de Joel. Y hay que decir que todos terminan contrato el próximo verano, tanto los fichajes como los que ya estaban en la plantilla. El Racing de Ferrol también ha anunciado la incorporación de Manu Vallejo, mediapunta que llega libre tras su paso por el Girona. Buen refuerzo para los gallegos, que suman, al igual que el Albacete, 13 fichajes en este mercado. Por último, comentar que el Deportivo de La Coruña ha oficializado hace unos minutos el fichaje de Iván Obrador, lateral zurdo que llega cedido hasta final de temporada, procedente de la cantera del Real Madrid. Pues más de la mitad de los equipos han superado la decena de fichajes, comparado con el Elche, que lleva 3, igualito. Por poner un ejemplo, cantan los números. ¿Vamos a hablar de balonmano? No, de balonmano hablamos ayer. Vamos a hablar del filial, ¿sí?, del Elche, de ese segundo filial, porque el Elche funda su filial C. A ver, cuéntanos esto, ¿qué significa? Sí, el Elche Club de Fútbol hizo oficial que desde esta temporada se crea también el Elche C, un segundo filial, que el objetivo es formar jugadores y nutrir a los del ilicitano. Así nos lo contaba el director de proyecto en la cantera y colaborador de esta casa hasta la pasada temporada, Paco García. Bueno, es un proyecto interesante que lanza el club al no tener, solamente tenemos primer equipo y segundo equipo en categoría senior. Y bueno, yo creo que es un buen proyecto de enlace, sobre todo para los chicos de Elche que terminan de juvenil y a veces no dan el salto a equipos de superior categoría. Y bueno, la principal apuesta es esa, ¿no? El que chicos de aquí de Elche puedan tener una oportunidad de seguir formándose y puedan apoyar también a ese ilicitano, de que muchas veces hay bajas y tenemos que tirar de chicos de SC, ¿no?, principalmente. El objetivo, tal y como reconoce el propio Paco, es formar jugadores y captar talento a nivel internacional. Chicos de Elche y de la zona que puedan tener esa oportunidad, junto también con un proyecto que hemos comenzar, llevamos tiempo, que es un proyecto también internacional, para intentar captar talento y sobre todo pues eso, que haya una combinación de, sobre todo de chicos de aquí, y si se detecta talento con el tema internacional, pues también incorporarlos a ese club y muchas veces tener, como digamos, a los jugadores ya con esa filosofía y esa metodología del Elche, que luego les cueste menos integrarse a lo que es el club. Para formar parte del equipo hay que rellenar un cuestionario que está en las redes sociales del club y cumplir con una serie de requisitos, como haber estado en activo durante los últimos 3 años en competiciones federadas, tener disponibilidad para entrenar por las mañanas y haber nacido entre 2002 y 2005. A ver, básicamente buscamos futbolistas que sean sub-23 para que puedan ir alternando en caso de necesidad con los equipos de, sobre todo el ilicitano, ¿no? Que puedan en un momento dado actuar por necesidad o porque van destacando en ese filial, y para eso pues deben ser sub-23. Buscamos perfiles pues eso, entre 18 y 23 años máximo, para que puedan compaginar en caso de necesidad o que vayan destacando, puedan subir y jugar en los dos equipos. El equipo competirá en la categoría más baja del fútbol, en la tercera valenciana, y se irá poniendo en marcha en las próximas semanas. Además, también hemos hablado con Jaime Oliver, coordinador del fútbol base del Elche. Recordar que el pasado domingo en el Elche Huesca jugaron hasta 3 jugadores del filial, que está dando un gran rendimiento para el primer equipo. Al final para eso estamos. Son jugadores que formamos específicamente para momentos como este, que puedan tener la oportunidad de llegar al primer equipo, de demostrar. Es un mérito, un premio para todos, para los responsables de cantera, para entrenadores, para el resto de trabajadores, incluso los jugadores que no han estado en las convocatorias, porque al final, bueno, todos juntos luchamos por algo así. Es todo un honor, un privilegio que poder ayudar al primer equipo pues momentos como este, que el mercado puede estar un poquito pues bueno, más lento, más raro, pero los chicos ahí están, demuestran que pueden jugar y bueno, pues ojalá que sean muchos más partidos los que puedan estar nuestros chicos disfrutando de Martínez Valero y de nuestra gente. El propio Jaime nos comentaba el objetivo que se marca en esta temporada también desde el ilicitano. Bueno, hay que tener los pies en el suelo. Es una categoría nueva, es una categoría ya exigente, con equipos históricos. Tenemos que llegar, tenemos que asentarnos, ver en qué punto estamos, competir. Y domingo a domingo ver en qué punto estamos. También dependerá de los jugadores con los que podamos contar, si al final nuestra función es darle ese acompañamiento, ese soporte al primer equipo, y el filial, sea la categoría que sea, pues bueno, es un medio. Lo importante es el primer equipo, aportar jugadores, y el filial, bueno, pues en la categoría en la que esté, pues trata de hacer el mejor papel posible. Recordar que el ilicitano debutará en segunda ref esta temporada, jugarán contra el Tarrasa, y bueno, comentar que no cesan desde la base del Elche Club de Fútbol para seguir nutriendo al primer equipo, Paco. Bueno, pues está claro que el fútbol base, a diferencia de la primera plantilla, está funcionando mucho mejor, con un gran papel del filial que ascendió y este año se estrena en segunda ref, el Elche Juvenil también haciendo una muy buena campaña. Pues falta el motor principal, que es el primer equipo, el que tiene que tirar del carro, y de momento los que tiran son los 18.000 abonados, muchos de ellos, cerca de 1 millar, van a estar en Albacete, en el Carlos Belmonte. ¿Algo más, Pablo? Por hoy ya está bien. Pues mañana más. Hasta mañana, Paco. Mañana más. Gracias, Pablo, y gracias también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana volvemos, jueves 22 de agosto, como siempre a la 1:20. Tu cita es aquí, en Elche en Punta, en Radio Marca Elche. Pasamos lista, ¿eh? Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.